No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 49 minutos pasaron de la medianoche, seguimos acá en Diario del Futuro y acá no estará Derek López cantando en vivo, pero sí tenemos a Furfaro que nos va a contar en vivo las últimas novedades de la economía nacional, mundial e interplanetaria. ¿Quién es Derek López? No sé, pero está ahí cantando en vivo en la tele. El ministro de Economía de Nabú. Derek López. quiero empezar con cámara, por favor, si es posible, en silencio y cámara. En tal... No podés pedir eso y trabarte a la tercera letra. No había cámara. No hay cámara. Es una pavada esto. No se puede creer. Bueno. En tal flagrante desprecio de la Argentina para el imperio de la ley, el 26 de agosto la presidenta de Argentina anunció una propuesta para convertir los bonos que se deben pagar en Nueva York en nuevos bonos con los mismos términos, pero que se pagarían en Argentina. La presidenta Kirchner no dejó ninguna duda sobre la única razón de este plan: evadir la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos. Ajá. Bueno, así empezaron los... Pará. ¿Podemos pedir la cortina? ¿Ya está? Sí. Ah, buenísimo. No, era un poquito... No entendí. Era un poquito de... Es el que dijo pero eso. Es lo que voy a decir ahora. Ah, no me rompa las pelotas, por favor. Sí. Un poquito pirámide de informativa. ¿Qué pirámide informativa? Esto es una radio. Estamos jugando al diario nada más. Empiezo con la dramatización, un poco de radioteatro. Che, no le gusta que trabaje este chico. No, está clarísimo. No le gusta que trabaje. Está clarísimo. ¿Viste cómo es? Sí, histérica es. Ok, contame a mí entonces. ¿Qué? Bueno, los fondos buitres, después de la oferta que se hizo, o sea, de reapertura del canje por un lado... de cambio de jurisdicción de los bonos que tienen bonos reestructurados por el otro, la respuesta de los fondos buitre fue esta. Pará, mandarle. ¿Los fondos buitre tienen alguien que hablan de algún lado? ¿Quién es el señor que habló? Tiene un vocero, diferentes Melconian. Representantes. Okay. O sea, lo que hicieron fue presentar un escrito ante la Corte Suprema, okay, que ahora tiene que aceptar o no la revisión del fallo. Recordemos que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York falló en contra de Argentina, pero queda un paso legal pendiente, que es ver qué hace la Corte Suprema, si acepta o no la revisión. Cosa que se puede estirar la definición hasta abril del año que viene. ¿Serán tan largueros como esta Corte Suprema? Sí, digamos. Aceptan entre 70 y 80 casos de 10.000 que reciben por año y se toman su tiempo, obviamente. Bueno, se presentó esto buscando que no acepten el caso y que se caiga... el stay, se dice en inglés, o sea, el parate en el fallo. Sí, porque sí, por sí. Ahora no sale la palabra legal acá en español, es stay. Estamos Miguel Mateos en nuestro medio. No, está en suspenso. Está en suspenso. Bueno, está en suspenso. O sea, que no se tiene que hacer efectivo hasta tanto no haya un fallo definitivo. Claro. O sea, está en suspenso. También agregaron, por ejemplo, sería una mala asignación de los escasos recursos de este tribunal otorgar la revisión a un litigante que ha exhibido tal desprecio por la autoridad judicial. Todo en este sentido era muy obvio, no es nada nuevo ni es ningún golpe de timón fuerte que hagan esta presentación. La presentaron, vamos a ver en los próximos meses, ojalá que haya muchas otras novedades así, yo sigo robando con notas sobre los fondos buitre. Pero también a partir de esto, viendo todas las presentaciones legales, toda la cuestión legal del caso, está bueno también ver cómo juega la política en la tarea de los fondos buitre. Si uno se fija lo que es el lobby de estos fondos en el Congreso de los Estados Unidos, en la política estadounidense, hay forma de saberlo más o menos, un poquito, no sé si regulado, pero se puede sacar esta información de lo que son lo que plantea el propio Senado de los Estados Unidos. De 2,4 millones de dólares que en los primeros 7 meses del año se usaron oficialmente, claro, se mostraron en gastos para relaciones públicas, para consultores que hacen lobby en el Congreso de Estados Unidos, para cosas de exteriores del país, 500.000 fueron a parar exclusivamente a difamar a Argentina, al caso Fondos Buitre Argentina. Che, pero por esa guita yo también me pongo a disparar. No, no, bueno, ahora lo entiendo, Melconian. Medio palo verde. Yo me iba a ofrecer. Yo te digo, me iba a ofrecer como que conozco bastante el caso. Es un bañardio horrible, horrible. Bueno, y no sabes qué quilombo cruzar la 9 de julio, boludo. Todo chanta, todo mierda, chanta, sí, estafadores. Pero esa guita, ¿en qué la ponen? Yo por menos también. ¿Por 50? ¿Esa guita en qué la ponen? ¿Así? ¿Así? Oficialmente es relaciones... Ahí, por un lado, obviamente, está todo el costado que es relación con el político, presión, y por otro lado, lo que es las campañas en los medios y ocultas, como por ejemplo, columnas de opinión. Ok. Las columnas de opinión o avisos. En los avisos sí se ve que es de la American Task Force Argentina, que es lo que nuclea a todos estos fondos buitres, los bonistas que no entraron estadounidenses, y también algunos grupos de agricultores, de gente del agro estadounidense que se ven perjudicados por las exportaciones argentinas, entonces también quieren perjudicar a la Argentina. Ponen, no sé, digo, de paso. Sí, de paso, ya que están. Okay. Ponen avisos, por ejemplo, en los diarios, en Washington Post o algo así, ponen el aviso difamando, no sé, Argentina hace un trato con Irán, hace un trato con el diablo, Argentina es un lugar para narcotraficantes, o sea, una foto de la presidenta Cristina Kirchner. Esa frase y abajo lo que dice: el gobierno de Estados Unidos no puede ser cómplice de Argentina. Ajá. O sea, eso es un mensaje, pero un mensaje obvio. Está firmado, es algo que pagan. Pero por otro lado, también hay columnas de opinión que se hacen ocultas en esto, como si fueran opiniones de gente que está en contra de Argentina, que habla en contra de Argentina. Pará, y medio palo verde gastado en eso. ¿Es mucho gasto? Y si hablamos de... Mirá, qué producción, la puta madre. No, pero digo, es lo que hacen todos los días. ¿Qué sé yo? La guita que hacen. Eso, ¿sabes? Cuando salió medio palo verde. Medio palo verde. Sí, pónganse, muchachos. Digo, no, pero digo, ¿es algo común o es...? Lo que está informado en el Center for Responsive Politics, que es el Centro para Políticas Responsables en Estados Unidos. Me gusta que traduzcas, sí. Lo hice para vos. Gracias. De la información que pueden conseguir es que se gastaron 2,4 millones de dólares en lobby por cuestiones de política exterior. Obviamente, el número es más grande. Sí. Acá tenemos esto, pero de estos 2,4 millones son 500 mil dólares. Un quinto de la guita gastada en política, en lobby de política exterior fue para difamar a la Argentina. Claro. Pero somos re importantes, boludo. Pero por otro lado, están las columnas de opinión, por ejemplo. En el Huffington Post, uh-huh. se habían publicado varias columnas de estas personas que no aclaran que son lobistas, no aclaran nada. Y hace un mes más o menos, Huffington Post publicó una nota en la cual dijo: nos dimos cuenta de que estos son lobistas, de que tienen un conflicto de intereses, ajá, así que levantamos estas tres notas de opinión que hablaban en contra de Argentina. Uy, alguien no ligó porque uno más, nadie, porque nadie había aclarado el conflicto de intereses y que era parte de toda esta conexión de presión. Al ir a los nombres de estas personas también se ven cosas bastante interesantes. ¿Quiénes eran los garpados por el lobby? Por un lado tenemos a los de la propia ADFA, que son, por un lado, Robert Raven, que es fundador del Raven Group, también uno de estos grupos, o sea, que hacen... Más que fondo buitre sería un fondo cuerdo, ¿no? Si es Robert Raven. Esto también producción. Ay, me pagaron por hacer... Sí. Bien. Me encanta mi columna con ruiditos. Esto me supera. Me encanta mi columna con ruiditos. Raven, titular de ADFA, también es fundador del Raven Group, que es una de estas consultoras que recibieron plata, recibió 180 mil dólares en lo que va del año. O sea, que el propio organismo que encabeza Raven en contra de Argentina le paga a la empresa de Raven para llevar adelante el lobby. Ah, me quedó clarísimo. Seguro que gastan más guita. Está clarísimo. Se termina pagando él mismo. Un negocito me parece muy bien. Están lavando ahí. Yo haría lo mismo, probablemente. Fue fiscal general adjunto del Departamento de Justicia durante la presidencia de Bill Clinton. O sea, la Juna Lunga, digamos. Claro, o sea, son gente que sabe más o menos. Shapiro, que es el segundo de ADFA, fue asesor de Clinton durante la campaña y subsecretario de Comercio durante el gobierno. Y Nancy Soderbergh, que es la tercera, ahí en la lista de ADFA, llegó al rango de embajadora como representante suplente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Todo, o sea, en el gobierno de Bill Clinton. Y además toda esta gente es demócrata, ¿no es cierto? Claro, y supuestamente. Suponemos, digamos. Son todos los que encabezan este grupo de lobby. ADFA. No de lobby, los que quieren difamar, los que tienen interés, los que representan a los fondos buitre y contratan a los lobistas. Okay. Uno de los grupos de lobistas que se contratan es el del propio titular. Okay. La empresa. Uh-huh. Por otro lado, también tenés estudio de abogados como Covington and Burling. Uh-huh. Y tenés otras consultoras, relaciones exteriores. Por ejemplo, en Covington and Burling, que es el grupo de abogados que también se le pagó $180,000 en lo que va del año y $900,000 desde 2010 para que haga acciones de buscar que los... O sea, un palo verde en 2 años, digamos. Claro. En tres años, sí, sí. Que acciones para presionar, para difamar a Argentina, para presionar que no haya un apoyo de políticos a favor de Argentina. Tienen, por ejemplo, varios nombres también interesantes. Stuart Eisenstadt, que fue secretario adjunto del Tesoro entre 1999 y 2001, bajo la administración de Clinton, y también ha ocupado entre 1997 y 1999 el asiento de subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, de Negocios y Agrarios. Ya, son todas personas. O sea, es toda gente que puede levantar el fono y hablar con cualquiera. Claro, con mucha conexión. También está Martin Gold, y todos estos no es que son gente que forma parte de esa empresa. Estas aparecen en las listas de gente que estas empresas destinaron contratan exclusivamente para este caso. Si te fijas, seguro por ahí en la lista hay un tal Albert Fernandes. Albert Fernandes. El creador del lobby. Claro, del lobby mundial. Martin Gold, que fue designado por Bush en el 2006 en la Comisión para la Preservación del Patrimonio. Gold. No, sí. Tenés al señor Raven, al señor Gold. Dejémonos de joder. O sea, para la Comisión para la Preservación. Se puede sentar con patriota, ¿no? Claro. Muy bueno, todo muy bueno. O sea, este con Bush y de Alan Larson, que fue subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, de Negocios y Agrarios, como había sido Eisenstadt, pero entre 1999 y 2005, o sea, sobrevivió gobierno demócrata y gobierno republicano. Entonces, para ver, si bien es verdad, todo el caso depende, obviamente, de las cuestiones legales, de lo fuerte o lo bien que se haya hecho la defensa, otras cosas, pero la política juega. Y por algo, toda esta inversión de plata en gente para que vaya y haga todas estas estrategias, tanto en los medios, tanto con los políticos. O sea, tienen un interés político de esta manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también el gobierno de Estados Unidos, opinando a favor o no opinando a favor de Argentina en el caso, también tiene una razón de ser. Porque si el gobierno de Estados Unidos presenta un amicus diciendo, sí, bueno, estaría bueno que la corte lo acepte por tal, tal, tal y tal razón, como ya presentó argumentos a favor de la línea argentina, no a favor de Argentina, sino a favor de la línea argentina. No, del argumento intereses que propone la Argentina, claro, digamos. Si lo hubiera hecho como se parecía que se iba a hacer, sí, estaríamos hablando de mayores posibilidades de que lo acepte la Corte Suprema. Ahora no, ahora depende de que la Corte Suprema los invite. Entonces hay también todo que razones políticas por las cuales lo habrán presentado o no lo habrán presentado. Porque el mensaje en los avisos que publican de este ADFA, de todas estas personas con conexiones políticas, de toda esta plata invertida, que probablemente sea más, esta es la que sale de las cuentas, esta que se pueden observar en el Senado. Está el mensaje de el gobierno de Estados Unidos no puede ser cómplice de un país tan oscuro como la Argentina. O sea, hay que tener en cuenta de que hay intereses bastante grandes y que la política también juega en este caso. ¿Somos parte del eje del mal ya? No sé. ¿Y ahora? ¿Hay plata por ser del eje del mal? Yo también, yo soy del eje del mal si hay plata. Donde bueno, haya plata yo voy a estar. Yo tengo un peso con 50. No, tampoco no. Vale. Por esa guita no da. No da ni ahí. Los espíritus sonando en Diario del Futuro. ¿Qué tema? La mina de huesos. Ah, pero está todo fríamente calculado.